Preciosa iglesia, es un enorme gozo, es un enorme privilegio poder estar con ustedes una vez más. Cada vez que venimos aquí a Calacuaya nos sentimos tan en casa, tan bendecidos y tan privilegiados. Yo quiero con todo mi corazón agradecerle a Dios por esta oportunidad, a los pastores, a toda la familia pastoral y el liderazgo que nos hacen sentir como en casa. Y bueno, por supuesto, a cada uno de ustedes, que siempre yo sé que venimos a la casa de Dios con expectativa y con una buena disposición para adorar y servir al Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Y bueno, me permitirían también extender mis felicitaciones a los novios en este día, en esta nueva etapa. Qué linda sorpresa, y que Dios me les bendiga cada día más, y esas futuras generaciones que también vendrán. Y si hay familiares que están acompañándolos, un gozo tenerles a todos en nuestros medios. Reciban un buen abrazo de parte de nuestra iglesia, mis padres, mis pastores, Hugo y Nubia. Ellos le mandan a saludar. La iglesia donde estamos pastoreando ahí en el sur de California también les saluda. Como el pastor compartía, soy originario de Colombia, nací en Colombia, aunque crecimos en Estados Unidos, y ahí estamos para servirle a cada uno de ustedes. Mi esposa Nancy también les manda a saludar a todos. Así que, ¿cuánto recibe con un buen aplauso sus saludos de parte de toda esta familia espiritual que les manda a saludar en este día? ¿Podrías abrir la escritura en el libro de Salmos, capítulo número 18? Vamos a leer verso número 1 y versículo número 2. El libro de Salmos, capítulo número 18, versículo número 1 y versículo número 2. Quiero que leamos solamente dos versículos para continuar este hermoso tiempo de celebración. ¿Alguien está alegre en la casa de Dios? Amén. Estamos bendecidos. El mejor lugar donde podemos estar. Salmos 18, verso 1 y 2. Let me have more vocals on my monitor, please, over here. Salmos 18, 1 y 2. La escritura dice la siguiente manera: Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Cuántos confían en el Señor? Cuando hablamos de confiar en Dios, no significa solamente de confiar de que Él en la adversidad nos va a ayudar. Cuando hablamos de confiar en Él, estamos hablando de depositar nuestros sueños, nuestro mañana, todo lo que somos en las manos de Dios. Tal y como esta pareja hoy ha hecho, estamos confiando nuestra vida de que el Señor nos va a acompañar en cada jornada. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, venimos hoy a confiar en Él, entregar nuestra vida, todo lo que somos, pero también a reconocer la fidelidad de Él. Alguien diga conmigo, Dios es fiel. Sonríele a alguien tan guapo como tú, dile, Dios es fiel. Vamos, dile, Dios es fiel. Ha sido más que fiel. Y como Él es fiel, por eso le amamos y queremos alabarle con todo el corazón. Iglesia preciosa, ¿por qué no nos ponemos en pie, por favor, ahí donde estás? Y le rendimos un aplauso fuerte al Señor si le amamos con todo nuestro corazón, y vamos a bendecirle en esta hermosa tarde. Ahí ve con las palmas así, fuerte. Y habrá gente enamorada de Jesús. Amén. Vamos con gozo. Señor, te bendecimos. Te amamos. Y cántalo con todo tu ser. Dile, tú eres para mí, y eres para mí, rosa de jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad, tú eres para mí, el sol de mi mañana, eres tú Jesús, refugio en tempestad, y no puedo vivir si no estás en mí, siendo que mi ser no por existir. Estoy enamorado de Jesús, mi corazón captó su amor, su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual, jamás será, mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Alguien dice amén. vamos. Y eres para mí rosa de jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad. Tú eres para mí el sol de mi mañana, eres tú Jesús, refugio en tempestad. Y no puedo vivir si no estás en mí, siento que mi ser no puede existir, porque yo estoy enamorado de Jesús. Mi corazón captó su brazo, se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual que más será, mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Y la escritura dice, lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Habrá gente enamorada de Dios en este día. A ver, un grito de júbilo. Aplaudiendo, vamos. Señor, nos regocijamos en tu amor. Y cántalo conmigo. Dile a Él, estoy enamorado de Jesús. Mi corazón captó su amor. Su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Y mi vida no es igual que jamás será. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Dile a Él, yo estoy enamorado de Jesús. Mi corazón captó su amor. Su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Y mi vida no es igual jamás. Mi corazón de paz se lo llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Apláudele fuerte si tú le amas. Aleluya. Vamos con la palma. En Él nosotros somos más que vencedores. Y dilo, con cánticos de júbilo celebro tu poder. Soy más que vencedor, soy libre del temor. Vamos. ¿Y dónde está el pueblo en victoria? Estamos en victoria. Y confiesa la palabra conmigo. Decimos, venceré, porque tú la victoria me has dado en la cruz. Confiaré que mayor es el que está en mí. Con mi fe creeré que nada me detendrá. Conmigo está. Venceré, porque tú la victoria me has dado en la cruz. Confiaré que mayor es el que está en mí. Con mi fe creeré que nada me detendrá. Conmigo está. Y tú prosperas mi camino. Solo tú eres fiel a tus promesas. Seguro estaré. Por eso venceré. Con cánticos y júbilo celebro tu poder. Soy más que vencedor, soy libre del temor. Yo venceré. Si Dios está conmigo, peleando a mi favor, yo cantaré victoria, yo firme estaré. Señor, gracias por la victoria que nos da. Vamos con gozo. Venceré, venceré, porque tú la victoria me has dado en la cruz. Confiaré que mayor es el que está en mí. Con mi fe creeré que nada me detendrá. Conmigo estás. tú prosperas. Y tú prosperas mi camino, solo tú. Eres fiel a tus promesas, seguro estaré. Por eso venceré. Con cánticos de júbilo celebro tu poder. Soy más que vencedor, soy libre del temor. Yo venceré. Si Dios está conmigo, peleando a mi favor, yo cantaré victoria, yo firme estaré. Vamos, iglesia. Y pregunto, ¿dónde están las mujeres en victoria en este día? Amén. Y los varones en victoria, un grito de júbilo, aplaudiendo con alegría. Vamos, vamos. Señor, nos regocijamos en la victoria que nos das en la cruz del Calvario. Vamos, iglesia. Y que te oiga tu voz. Yo venceré y ven. Con cánticos se cubro, celebro tu poder. Soy más que vencedor, soy libre del temor. Yo ven. Si Dios está conmigo, peleando a mi favor, yo cantaré victoria, yo firme estaré. Aplaude tu victoria en Él. Aleluya. ¿Podrías confesar conmigo? Somos más que vencedores. Vamos, dilo. Somos más que vencedores. La palabra enseña, dice, el perfecto amor echa fuera todo temor en nuestra vida. Cuando descubres el amor del Padre, que no solamente somos creación de Dios, no, somos hijos e hijas de Dios. Cuando recibes ese amor de Dios en tu vida, todo temor es disipado. Eres libre del temor, eres libre del rechazo y comienzas a descubrir una vida que genuinamente tiene propósito. El Padre, Dios, está en este lugar. Alguien dice amén a eso. Para abrazarte, para decirte cuánto te ama, y Él tiene el poder de restaurar nuestras vidas. Levanta tu manito un momento al cielo y donde estás, y dile conmigo: Padre, gracias por tu amor perfecto. Tú eres todo para nosotros. Y adora conmigo con esta canción. Estoy confiado en tu amor. Sé que me amas en verdad, y soy tu hijo, esclavo no más seré, soy heredero por Jesús. Perdonaste mis pecados, me has sentado a la mesa, y mis heridas tu amor las sanó. Eres mi amigo, mi Señor, y eres mi Padre en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado y que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Tú eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. es tu amor que me ha llenado y que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo adoración. Oh, gracias, Señor. Canta conmigo. Perdonaste mis pecados y perdonaste mis pecados. Dile, tú me sentaste a tu mesa, me has sentado a la mesa, y mis heridas tu amor las sanó. Eres mi amigo, mi Señor. Ahora con manos levantadas, vamos, iglesia, decimos: tú eres mi Padre, en quien yo confiaré. Me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado y que mi vida ha saciado. Es por eso que te rindo a adoración. Tú eres mi paz, en quien yo confiar. Dile, tú me has amado, me has amado como nadie en la vida. Es tu amor que me ha llenado y que mi vida ha saciado. Por eso que te rindo adoración. Es por eso que te rindo adoración, mi Dios. Es por eso que te rindo mi vida en adoración. Es por eso que te rindo adoración. Oh, si estás agradecido con el Padre Celestial, apláudele. Aleluya, aleluya. Tenga la bondad de tomar su asiento, por favor. Tenga la bondad de tomar su asiento. Pero ahí donde estás, di conmigo: soy amado por Dios. Dile: soy amado por Dios. Cuán importante es que entendamos esa verdad, que la creamos y caminemos en esa verdad. Una vez más, qué gozo, qué privilegio poder estar con ustedes y compartir esta tarde tan especial. ¿Me acompañarían, por favor, abriendo sus Biblias ahí en el libro de Marcos, capítulo número 10, versículo 46 al versículo número 52, perdón, Marcos, capítulo 10, versículo número 46 al versículo número 52, por favor, donde vamos a quedarnos ahí para poder recibir la enseñanza de este día, por favor. Marcos 10, 46 al 52, la Escritura dice de la siguiente manera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó Bartimeo a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, porque te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos ahí donde estamos. Padre, gracias por el privilegio de poder estar en tu casa, adorarte, bendecirte y recibir tu palabra que viene de lo alto. Nos comprometemos no solamente a oírla, sino a vivirla, a ponerla por obra. Que tu palabra, como siempre, sea fresca, rema, revelada al corazón de cada persona, cada amigo y amiga en este lugar, para que haya fruto en nosotros. Te doy gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Alguien diga amén conmigo. Quiero compartirles en una enseñanza que he titulado el día de hoy, un milagro en el camino, un milagro en el camino. Preguntaría, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos en un Dios de milagros? En un Dios de lo sobrenatural. Es más, ¿cuántos hemos visto algún milagro de parte de Dios en nuestra vida? Yo creo que todos. ¿Sabes que tu salvación misma es un milagro sobrenatural? Porque es algo que el hombre no puede darnos, sino solamente puede hacer o dar en nuestras vidas. La historia que acabamos de leer nos narra el fascinante acontecimiento cuando un hombre llamado Bartimeo, que era ciego y por lo tanto mendigaba en el camino, se encuentra con Jesucristo, con el dador de la vida, con el creador del universo, con aquel que no rechaza a nadie, con aquel que aún conociendo nuestra condición nos ama. Y a raíz del encuentro que tuvo con Jesús, su vida fue cambiada. Recibe un milagro en el camino en el cual él se encontraba. La historia inicia hablando de un ciego que mendigaba, y si prestaron atención, termina hablando de un hombre que ahora era sano y seguía a Jesús en el camino. En otras palabras, más que una persona que recibe un milagro, se había convertido en un discípulo de Jesucristo. Dios quiere que seamos discípulos de Él. Alguien dice amén a eso. Que no seamos gente solamente que lo buscamos por el milagro, sino que sí, Dios ha hecho un milagro, vivamos en su voluntad y vivamos en su obediencia. Oh, es fascinante ver cómo un encuentro con Dios puede cambiar cada una de nuestras vidas. Amigo y amiga, hermano y hermana, no sé cuál sea la historia de tu vida, no sé cuál sea lo que hayas experimentado, pero lo que yo sí sé es que hay un milagro en el camino para ti. La vida es un camino, es una jornada que iniciamos en la cual no sabemos lo que el mañana nos espera. La iniciamos con entusiasmo, la iniciamos con sueños, con anhelos, pero en el caminar de la vida nos encontramos con obstáculos. En el caminar de la vida nos encontramos con desánimos, con tentaciones, con una y otra cosa que comienza a robarnos la fuerza. Me encuentro continuamente en mi viaje alrededor del mundo y aún en la iglesia donde pastoreo, donde voy, con gente que está cansada en el camino de la vida. Que me dice, pastor, es que ya no hay esperanza, estoy desesperado. Quiero quitarme la vida. Precisamente ayer mismo me encontré con una persona que me hablaba de la desesperación que había en él por un cambio en su vida. Hay momentos, hay que ser sinceros, donde el caminar de la vida se torna insoportable. Que uno dice, Señor, no sé si tengo la fuerza para dar un paso más. Miren la hermosa promesa de Dios. Dios promete que no estaremos solos en el camino de la vida. Dios no solamente quiere guiarnos, sino que si tú y yo le permitimos, Él quiere ser nuestro camino. Alguien dice amén a eso. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy. Nadie viene al Padre si no es por mí. Alguien diga conmigo, Jesús es mi camino. Camino de vida, camino de verdad, camino al Padre. Entonces el Señor no quiere solamente estar contigo en el camino, no, Él quiere ser tu camino. Tu vida cambia cuando la rendimos a la voluntad de Dios. Nuestra vida cobra sentido, fuerza, valentía, cuando nosotros nos sometemos al plan de Dios. No vivir a mi manera. La Escritura dice, hay camino que al hombre le parece derecho, es decir, perfecto, pero su camino es camino de muerte. Creemos que estamos bien, creemos que no necesitamos a Dios, creemos que podemos hacer lo que queramos con nuestra vida. Y qué triste es que cuando estemos frente a cara con Dios, nos encontremos y descubramos que nos equivocamos en el camino de la vida. Hoy Dios nos brinda la oportunidad de un milagro. Y el primer milagro que podemos ver en nuestra vida y debemos anhelar es el milagro de la salvación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Donde nos sometemos a Jesucristo para que nosotros podamos tener la verdad, la vida y la comunión con Dios, que es el Padre. Ahora, Bartimeo recibe un milagro en su vida porque Bartimeo aprovecha una oportunidad que le he brindado. Quiero hablar de cuatro cosas en esta experiencia que podemos aplicar a nuestra vida. ¿Por qué fue que Bartimeo recibe el milagro en su camino? Número uno, aprovechó su oportunidad. Digan conmigo, oportunidad. Amados, Bartimeo oyó el bullicio. Dice, versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y comenzó a decir, todos conmigo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Comienza Bartimeo a oír la bulla. Alguien comienza a gritar, es Jesús el que sanó a mi hijo, es Jesús el que libertó a mi ser querido, es Jesús el que resucitó. Y Bartimeo comienza a oír lo que está aconteciendo y reconoce, esta es mi oportunidad. Está pasando Dios, aquel que sana, que liberta, que cambia y transforma vidas. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Bartimeo recibe el milagro porque él no desaprovechó o desperdició la oportunidad que le fue brindada. Amigos y amigas, Dios se encuentra con la gente que se quiere encontrar con Él. Nuestras decisiones, nuestra habilidad de discernir las temporadas, de discernir las oportunidades, lo que otros piensan que es un fracaso, para ti, en el nombre de Jesús, es una oportunidad. Lo que otros piensan que es un retraso, no, amado, no te equivoques. Es Dios brindándote una oportunidad para hacer un milagro en nuestra vida. Dios se encuentra con la gente, es decir, Dios opera milagros en las personas que aprendemos a aprovechar cada oportunidad que nos es brindada en la vida. Bartimeo entiende, este es mi momento, es el momento de mi milagro, no puedo quedarme callado, tengo que hacer lo que tenga que hacer, aunque incomode al que está a la par, pero yo no me quiero ir de la misma manera. Oh, amados, Dios nos brinda hoy una oportunidad de cambios. ¿Alguien lo cree conmigo? Una oportunidad de vida, una oportunidad de un nuevo comienzo, una oportunidad de un milagro. Esa oportunidad es un milagro en potencial. Es decir, el milagro que tanto necesitas, Dios ya te lo ha dado. Ya está ahí. Solamente que necesitamos reconocerlo y aprovechar esa oportunidad. Fue Dios el que permitió que se cerrara o se abriera esa puerta. Fue Dios el que permitió que llegara esa persona o se fuera aquella persona de tu vida. No llores, no te lamentes. Dios te está brindando una oportunidad para algo sobrenatural en tu vida. Detrás de esa decisión hay un milagro sobrenatural. Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. ¿Lo creen? Lo he visto. Pero Dios lo hará cuando Él vea en nosotros el accionar. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Si realmente creemos en Él, vamos a aprovechar la oportunidad. No vamos a quedarnos sentados, no nos vamos a conformar, no. Yo nací para cosas grandes. Es que una persona que entiende lo que es el poder de una oportunidad es una persona que no se conforma. Hay gente que piensa y dice, bueno, ¿será que Dios quiere que yo viva con un matrimonio conflictivo? ¿Que yo viva bajo el verdugo del alcohol o de la drogadicción o del pecado del pasado? Amado y amada, yo vengo a decirte, Jesús vino para darte vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. Apláudele si lo crees. Amén. Y tenemos que correr a Él y decirle, Señor, este es mi momento. Entonces, Bartimeo entiende algo. Él entiende que el mañana no está garantizado. Una persona que aprovecha oportunidades es una persona que es consciente de la vida del hoy, de la oportunidad que hoy es brindado. Porque mañana no sabemos si estaremos en este lugar. No sabemos si al salir de este lugar tendremos la oportunidad de abrazar a nuestro ser querido, de pedir perdón si hemos fallado. No sabemos si tendremos la oportunidad de estar a cuentas con Dios, de decirle a ese ser querido cuánto le amamos, o de luchar por aquel sueño que Dios puso en nuestro corazón. Hoy es el día de aprovechar la oportunidad. La vida es muy breve. Dios me permite cada fin de semana viajar a tantos lugares, tantos países, continentes, y soy una persona que continuamente las circunstancias me recuerdan lo breve que es la vida. Precisamente el fin de semana pasado estábamos aquí en México ministrando. El lunes estábamos regresando a casa y nos encontramos con una turbulencia en el avión impresionante. Una de esas pocas veces, yo viajo mucho y he experimentado varios momentos de turbulencia, y mientras la gente grita o lo que sea, yo hasta me acomodo más, ya estoy acostumbrado al sacudir del avión. Pero fue de esas pocas ocasiones donde verdaderamente me hizo orar, mi hermano. Y estaba pidiéndole: Señor, quiero estar a cuentas contigo, guarda mi casa, porque estaba tremendo lo que estaba aconteciendo. Entiendo cada momento que esta puede ser mi última oportunidad para decirle a alguien cuánto Dios le ama. Puede ser mi última oportunidad para decirle a alguien que Dios tiene el poder de romper cadenas. Por lo tanto, cuando me he brindado la oportunidad, lo aprovecho al máximo. Y lo hago con gozo, y lo hago con alegría. Alguien dice amén a eso. Yo no sé si esta sea la única oportunidad que Dios está brindándole a alguien en este día. Aprovéchalo al máximo. Este es un nuevo año, esta es una nueva mañana, este es un nuevo día. No la desperdicies. Obra, actúa, levántate, lucha por lo que Dios te mostró. Aprovecha tu oportunidad y vas a ver un milagro en el camino de tu vida. ¿Alguien lo cree conmigo en este día? Número 2, ¿por qué fue que Bartimeo experimentó un milagro en su camino? Versículo 48, amados, dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Número 2, ¿qué podemos aprender de Bartimeo? Número 2, que él venció los obstáculos. Tan pronto Bartimeo comenzó a clamar, todo el mundo comienza a callarlo. Bartimeo está rompiendo el protocolo. Una vez más el ciego, una vez más el mendigo. ¿Cómo molesta? ¿Cómo fastidia? Pero a Bartimeo no le importó la voz del desánimo, la voz del menosprecio, la voz del obstáculo. Al contrario, dice que clamaba aún más y decía: Jesús, ten misericordia de mí. Amigo y amiga, hermano y hermana, todo milagro se encontrará con un obstáculo. Satanás no se va a cruzar de brazos y va a decir: qué bueno que tu matrimonio prospere, que tu negocio prospere, que tu familia venga al conocimiento de Cristo. No, siempre va a haber un obstáculo, va a haber momento de desánimo, va a haber gente que yo le llamo robasueños, aquella persona que lo único que hacen es querer amedrantarte o manipularte. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Sí o no? Siempre el enemigo va a querer usar personas o circunstancias para llevarte a abortar el milagro, para obstaculizar lo que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Y por qué es? El enemigo quiere presentar obstáculos porque él ya sabe que la victoria es tuya. A ver, una vez más, él ya sabe que la victoria es tuya. ¿No dice la Escritura: antes en todas estas cosas somos más por medio de aquel Cristo que nos amó? ¿De qué está hablando el apóstol? De lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A veces estamos viviendo bajo opresión, bajo miseria, bajo dificultad, y se nos olvida que somos hijos e hijas del Dios viviente, de aquel que en la cruz del Calvario venció toda maldición, todo pecado, todo pasado. Alguien da gloria a Dios por ello en este día. La victoria ya es tuya, y el enemigo presenta obstáculos para entretenerte, para distraerte, para que te enfoques en lo que no tienes y no en lo que Dios ya te ha dado, que tú eres más que vencedor en Él. Porque Él quiere que agotes tus fuerzas luchando con los que te rodean, que quieren impedir tu milagro. Mi amado, mi amada, no entretengas la voz del desánimo, no entretengas la voz del obstáculo. Créele a Dios. Óyeme, tú vencerás en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál sea el obstáculo que te está deteniendo ver un milagro, ver la salvación en tu casa o en tu vida, ir a otro nivel en comunión con Dios, ver a tu matrimonio restaurado. Yo no sé cuál sea el obstáculo, pero hoy en el nombre de Jesús se remueve ese obstáculo y tú verás un milagro en el camino. Apláudele al Señor si lo recibe. A ver, vence los obstáculos. Si queremos ver el milagro, tenemos que ser gente que persevera. Aunque mandaban a callar a Bartimeo, él gritaba aún más. Y él decía: Jesús, ten misericordia. Y me imagino que lo callaban y lo menospreciaban. Pero él perseveró hasta que captó la atención de Jesucristo. Van a haber obstáculos, pero persevera. En mi vida ministerial han habido obstáculos, momentos de traición, momentos de adversidad, pero hemos perseverado y le hemos creído a Dios que si Dios llamó, Dios va a ser fiel, que si Dios promete, Dios va a cumplir. ¿Sí o no, iglesia? Que si, donde no hay camino, si yo pongo mi fe en el Señor, Dios me va a abrir camino y me va a abrir puertas. Persevera. Yo hablo al corazón de aquella persona que dice: pastor, no puedo dar un paso más. Pastor, hasta aquí llegué. Es demasiado los obstáculos para que mi hogar cambie, para ver una y otra cosa en mi vida. En el nombre de Jesús, se renuevan tus fuerzas como las del búfalo. Y tú vas a perseverar y tú vas a ver ese milagro en tu vida y en tu casa. Entonces Él vence los obstáculos. Alguien diga conmigo: venceremos todo obstáculo en nuestra vida. Marcos capítulo 10, verso 49 y verso 50. Ya voy terminando. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces Bartimeo aprovecha su oportunidad, vence los obstáculos, y tercero, Bartimeo atiende el llamado de Jesucristo. Jesús lo llama al ver la fe, al ver la perseverancia, al ver que Bartimeo estaba aprovechando su oportunidad, y comienza a gritar: ten misericordia, y capta la atención de Dios. ¿Cuántos queremos la atención de Dios? A ver, cuando la mirada de Dios está en tu vida, todo cambia. Cuando tienes el favor de Dios, aunque el diablo mismo, el infierno mismo se quiera oponer, la victoria va a ser tuya. Y Bartimeo capta la atención de Jesucristo. Se detiene Jesús en el caminar y lo manda a llamar: tráigame a Bartimeo. Bartimeo no piensa dos veces, sino que inmediatamente arroja su capa, representando su pasado, representando sus temores, representando toda marca. Se despoja de ello y se acerca con expectativa. Jesucristo tiene el poder de hacer un milagro en mi vida. Yo quiero que capten algo. Jesús conocía la condición de Bartimeo. Al Bartimeo acercarse a Jesús, se exponía a que Jesús, el rabí, el maestro, lo rechazara, lo juzgara. Pero ese no es Dios. Dios es un Dios de misericordia y de oportunidad. Mientras el mundo da la espalda, Dios extiende la mano. Mientras el mundo menosprecia, Dios nos mira con ojos de amor y de misericordia. Alguien da gracias a Dios por ello. Jesús sabía la condición de Bartimeo, pero aún así Él lo manda a llamar. Sabía que estaba ciego, sabía que mendigaba, sabía que quizás era una persona que no tenía todas sus facultades, pero lo llamaba porque tenía un propósito para con su vida. Oye, mi amigo y amiga, iglesia, Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito detrás de lo que estás viviendo, experimentando. La vida de Bartimeo se convertiría en una historia que hablaría de la gloria y del poder de Dios. Lo que tú hoy estás viviendo, Dios lo usará como un bálsamo. Yo sé que quizás es doloroso, es difícil lo que has experimentado, pero si crees en Dios y confías en Él, Dios lo usará en el mañana como un bálsamo que será medicina al alma de alguien que lo necesita. La vez pasada que estuve con ustedes, le compartía sobre cómo con mi esposa jamás imaginábamos que la batalla más fuerte que enfrentaríamos era que mi esposa no podía quedar embarazada. Y por años intentando, orando, clamando a Dios, después de haber perdido un embarazo ya avanzado, bueno, una montaña rusa de emociones, momentos de dolor, de adversidad. ¿Sabes lo difícil que es pararte en tu congregación, ministrar en estadios, coliseos, decirle a la persona: Dios es Dios de poder, de milagros, orar y ver cosas sobrenaturales, pero todavía no ver el milagro en tu vida? Oh, mi amado, te abro mi corazón en este día. No fue fácil, pero le creímos a Dios. Fue un proceso en el cual Dios maduró nuestra fe, en el cual Dios nos hizo sensible a la necesidad de otras personas. Hoy en día Dios nos ha bendecido con nuestro hijo Alexander Mateo. Tiene un añito y medio de vida. Es un milagro de parte de Dios. Y ahora, lo que en el momento para nosotros fue un dolor, fueron lágrimas, hoy en día es una historia, es un testimonio que Dios está usando para sanar y restaurar el corazón de mucha gente. A raíz de lo que vivimos, escribí canciones que se cantan alrededor del mundo entero. Es que detrás de todo, Dios tiene un propósito, y Dios nos está llamando para usar esta vivencia como un testimonio. Alguien diga conmigo: mi vida será un testimonio del poder de Dios. Jesús llama a Bartimeo entonces, y Bartimeo obedece al llamado de Jesucristo. La vida de Bartimeo cambia porque él atendió a Jesús, porque él obedeció. ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo hubiera dicho: no, Jesús, donde estoy bien, más bien envía que alguien ore por mí? No hubiera recibido su milagro. Bartimeo tenía que atender y obedecer el llamado de Dios. Dios te está llamando a un nuevo nivel en este año, a un nivel mayor de compromiso con Él. Hablo a la iglesia. Dios te está llamando a un nivel mayor de búsqueda, mayor de entrega. Dios te está llamando, amigo y amiga, a depositar tu vida, tus sueños, tu confianza, todo en sus manos. Dios te está llamando para manifestar su gloria en cada una de nuestras vidas. Si somos capaces de obedecer a la voz de Dios, yo sé que mientras estoy predicando, algo en tu espíritu está redarguyendo. Si somos capaces de obedecer a esa voz, tu vida cambiará. Hoy es la oportunidad para que tu matrimonio cambie, para que tu vida cambie, para que tú seas libre de esas drogas, de esos vicios, para que tú seas libre de ese pasado, de esa opresión, de esa depresión. No tienes por qué vivir bajo el verdugo del enemigo. Puedes ser libre en Cristo Jesús en este día. Pero está en nuestra obediencia al llamado de Dios. No hay nada mejor que vivir la vida y saber que tu vida está cumpliendo un propósito. Te hablaba de esa turbulencia que tuvimos el lunes, y medité por un momento, porque fueron momentos muy fuertes, y medité por un momento y dije: Señor, gracias por la vida que me has dado. Tengo 35 años, 15 años en el ministerio de la alabanza, 10 años en el pastorado. Crecí entre las bancas de la iglesia, mi padre pastores por cerca de 40 años. Toda mi vida le he servido al Señor. Dios me ha permitido impactar a miles de personas. Y mientras estaba en el avión, yo meditaba y yo decía: gracias, Dios, porque pude descubrir a temprana edad cuál era el llamado que tenía para con mi vida, y puedo decir que he aprovechado cada oportunidad que Dios me ha brindado. La oración de mi corazón es que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, al meditar en nuestra existencia, podamos decir con satisfacción: estoy viviendo en la voluntad y en el llamado de Dios. No huyas más de su voz, obedece a su llamado, y tu vida, nuestra vida, será transformada. Apláudele a Él, por favor, una vez más. Terminemos con esto. Versículo 51 y versículo 52. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Por qué fue que Bartimeo recibe su milagro? Reconoce su condición. Número 4, es porque Bartimeo reconoció la condición en la cual él se encontraba. La pregunta que Jesús le hace parece una pregunta ilógica. Cualquier persona podría decir: pues por supuesto, Jesús, que está ciego. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga a tu favor? Bartimeo le dice: Señor, yo quiero ver. Jesús no le está preguntando a Bartimeo cuál es su condición para Jesús enterarse de lo que está aconteciendo. No, Él es Dios. Él conoce todo de nosotros. Podemos nosotros engañar a la persona que está a la par, pero a Dios no. ¿Sí o no, iglesia? Porque Él conoce nuestras vidas íntimamente. Fue el que nos creó y nos formó. Jesús le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que haga? No para Jesús conocer qué es lo que está aconteciendo, sino brindándole a Bartimeo la oportunidad de reconocer la condición en la cual se encontraba. Es que si nosotros negamos que necesitamos una intervención divina, jamás veremos el milagro en nuestro camino. Si nosotros no reconocemos que hemos fallado, si no reconocemos que necesitamos la paz de Dios, que necesitamos la intervención de Dios, nuestra inhabilidad de reconocerlo va a impedir que Él obre a favor de nuestras vidas. Si hay algo que tenemos que hacer continuamente, es analizarnos y reconocer en qué áreas necesitamos que Dios nos toque, nos forme y nos transforme. Bartimeo reconoce su condición, y cuando reconocemos nuestra condición, entonces experimentamos la libertad de la mentira. Alguien diga conmigo: libertad. pastor, ¿de cuál mentira estás hablando? La mentira que el enemigo le alimenta a la humanidad. Tú no necesitas a Dios, tú estás perfectamente bien, eres un hombre, una mujer sabia, eres una persona estudiada, capacitada. No, eso de Dios se lo inventó el hombre, o se lo inventaron las iglesias. El enemigo alimenta esa mentira de orgullo, porque ¿cuál es la finalidad de él? Alejarnos de Dios. Acuérdate algo, el enemigo sabe muy bien las escrituras. ¿Qué no dijo Jesús? Apartado de mí nada podréis hacer. El enemigo sabe que una vida sin Dios no es vida, que nuestro propósito se encuentra en la voluntad de Dios, viviendo en obediencia a Él. ¿Qué es lo que continuamente quiere hacer? Alejarnos. Porque cuando estamos lejos de Dios, Él puede infiltrarse en tu hogar, en tu vida, traer vicios, traer opresión, una y otra cosa, llevarnos a una vida de derrota. Entonces Él quiere alimentar esa mentira: estás perfectamente bien. Y podemos estar carcomiéndolo por dentro y decimos al exterior, le decimos a quien está a la par, yo estoy muy bien. Pero dentro de nosotros hay una hambre por Dios, hay un deseo de que Dios intervenga y haga algo sobrenatural en nuestras vidas. Cuando reconocemos la condición, somos libres de la mentira. Y en ese momento es cuando Dios comienza a obrar en nuestras vidas y a traer la sanidad y la restauración que tanto necesitamos. Bartimeo recibe su milagro porque reconoce la condición en la cual se encuentra. Reconocer la condición en la cual nos encontramos es rendirnos a los brazos de la misericordia de Dios. Mi Dios es un Dios de misericordia. Mi Dios es un Dios de oportunidades. He visto cómo ha cambiado y transformado vidas de manera sobrenatural. He visto cómo Dios ha roto cadenas y ha dado nuevas oportunidades a personas a quienes el mundo les ha cerrado la puerta, a quienes el mundo ha menospreciado, ha marcado y ha dicho, no, nunca saldrás adelante. Pero cuando tienen el encuentro con Dios y reconocen su condición, su vida es liberada y transformada por completo. Es rendirnos a los pies de su misericordia. Señor, te necesito. Bartimeo corrió a la misericordia de Dios. Es su misericordia la que nos tiene hoy con vida. ¿Verdad que sí, iglesia? Nuevas son cada mañana. No merecemos estar aquí. Yo no merezco estar frente a ustedes. Somos humanos, fallamos. Pero es la misericordia de Dios la que nos dice, te sigo amando. La que nos dice, te voy a cambiar. La que nos dice, si me permites, te daré esa paz, te daré la libertad, te daré el perdón de pecados. Es correr a los brazos de la misericordia de Dios. Una vez más, mientras el mundo marca, mientras el mundo pone un montón de pretextos para acercarte a Dios, el Señor dice, no, aquí estoy con brazos abiertos. Ven, corre a mis brazos, te sanaré y te restauraré. ¿Cuántos aplauden al Padre por ello? Amén. Digan conmigo, yo puedo experimentar milagro en el camino. Tengo que aprovechar mi oportunidad, vencer los obstáculos, obedecer al llamado de Dios y reconocer mi necesidad de Él. Amados, la historia inició hablando de un ciego que por causa de estar ciego termina mendigando en el camino. Yo quiero que entiendan algo. Y cierro con esto: la paga del pecado es muerte. El enemigo quiere destruir nuestra vida. Él sabe que si se le abre la puerta a un pecado, esto va a llevar nuestra vida a cosas peores. Inicia la historia con un ciego y termina la historia hablando de un hombre que ha sido sano. Inicia con un hombre que mendigaba y dependía de otros y termina la historia con un hombre que ahora seguía a Jesús en el camino, que ahora era un discípulo de Jesucristo. Tú eres y serás un testimonio viviente del poder de Dios. Dios me permita ver con mis propios ojos lo que Él va a hacer en tu vida, lo que Él va a hacer contigo. Se me acercó un joven al terminar el primer servicio y me decía, pastor, estoy luchando con vicios, con una y otra cosa, ora por mí. Me decía, creo que he aprovechado esta oportunidad. Y me compartía que cuando cantamos la canción de mi padre, dice, estaba quebrantado llorando, porque en ese momento Dios le brindó la oportunidad de reconocer cuánto lo ama el Padre y que Dios tiene el poder de romper esas cadenas en su vida. Y me decía, me voy transformado, me voy renovado, me voy creyendo que Dios me ama y que he sido libre en este día. Amados, este año será diferente. Este año es año de milagro en tu caminar. Pero vamos a poner por obra lo que hemos aprendido. ¿Estamos de acuerdo en ello? Amén. Démosle un aplauso una vez más a Él, por favor. Y te invito, nos ponemos en pie, por favor. Pongámonos en pie. Espíritu de Dios, te doy gracias por lo que hoy haces de nuestras vidas, por hablarnos, por enseñarnos, por exhortarnos, por alentar nuestro corazón y revelar tu gloria y tu poder a cada uno de nosotros. Creemos y confiamos en tu misericordia, en tu amor para con cada uno de nosotros, tus hijos. Señor, gracias por amarme. ¿Por qué no oras eso ahí donde estás? Dile, Dios, gracias por amarme. Gracias porque a pesar de que conoces mi condición, mi humanidad, me has llamado. Has extendido tus brazos de amor para renovarme, restaurarme. Dile, gracias, Señor. Porque aunque el mundo da la espalda, tú nunca das la espalda. Porque tú me brindas la oportunidad de un nuevo comienzo. Yo recibo esta palabra. Y hoy me comprometo a aprovechar la oportunidad que me ha sido brindada de decirle adiós al mundo, al pecado, al pasado y tomarme de la mano del Todopoderoso. Aprovecharé esta oportunidad para tocar esas puertas, para abrazar a quien tenga que abrazar, humillarme si tengo que humillarme. Padre, aprovecharé esta oportunidad para ver ese milagro en mi vida. Pídele y dile, Señor, dame la fuerza para vencer todo obstáculo. En el nombre de Jesús, yo soy libre de todo obstáculo, de toda voz de menosprecio, de temor, de incredulidad. En el nombre de Jesús, yo soy libre de todo obstáculo. Confiésalo, dilo, la victoria es mía en Cristo Jesús. Dilo, en la cruz del Calvario, Cristo me dio la victoria. Oh, vamos, iglesia, decláralo una vez más. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús me dio la victoria. Y yo soy más que vencedor. Dile, obedeceré a tu llamado, a tu voz, Señor, que me llama hoy, que me invita hoy a rendirlo todo a tus pies. Y reconozco, dile una vez más, reconozco que te necesito, Dios, que sin ti nada soy. Te anhelo en mi vida. Ahí donde estás, yo quiero invitarte. Levanta tus manitas si puedes al cielo y canta esto conmigo. Y Dios manda lluvia derrama de tu espíritu desciende hoy tu fuego y sana mis heridas, restáurame, Señor. Oh, Dios está aquí en este día. Vamos, dile a Él. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende tu fuego, desciende hoy tu fuego y sana mis heridas, restáurame, Señor. A una voz toda la iglesia cantando, y manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Abre los cielos, Señor, y manda la lluvia. Oh, pídelo, el rocío de tu amor, el rocío de tu amor. Visítame, visita hoy mi vida. cámbiame, Señor. Oh, vamos, clama a Él y dile una vez más. Y Dios manda lluvia. Oh, Dios se pasea en este lugar. Derrama de tu espíritu. Desciende tu fuego. Desciende hoy tu fuego. Y sana mis heridas. Restáurame, Señor. Oh, clama, clama, dile a Él. Y manda la lluvia. El rocío de tu amor sobre mi vida, sobre mi casa, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Oh, con toda tu fe, vamos, clama a Él, manda el rocío de tu amor, el rocío de tu amor. Abre tu corazón, dile, visítame, visita hoy mi vida y cámbiame, Señor, te necesito. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de nuestra vida, nuestra casa. Oh, te anhelamos y clamamos, imploramos tu misericordia, Dios. Yo correré a tus brazos, me refugiaré bajo tu manto. Grande es tu amor para conmigo, cuán grande es tu amor para conmigo, Señor. Oh, ten misericordia. Oh, como Bartimeo clamaba, vamos, tómate estos últimos momentos y clama a Él, dile, te necesito. Dile, te necesito en mi vida, Señor. Oh, Señor, ven, ven sobre tu iglesia. Abraza a cada amigo, cada amiga, cada persona. Desciende hoy tu fuego y sana mis heridas. Restaura con toda tu fe. Última vez, dile a Él. Y Dios manda lluvia. Recibe la paz de Dios. Vamos, recíbelo. Derramaré. Oh, bendito Dios, gracias, gracias, gracias, gracias. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Permíteme orar por ti en esta mañana, en esta tarde, y donde estás, Padre. Presento ante ti cada persona, cada hermano y hermana, amigo y amiga que ha venido hoy a este lugar creyendo por un milagro en el camino de su vida, el milagro de la salvación. Te doy gracias por aquellos que hoy entregarán a ti su corazón, Señor, y rendirán su vida a tu voluntad. Señor, gracias por el milagro de salud, por el milagro de la provisión, por el milagro de tu paz, de la restauración, en el nombre de Jesús. Yo bendigo su vida, declaro que todo obstáculo es removido ahora por el poder de la palabra. Toda cadena se ha roto en el nombre de Jesús. Varón, dama, te declaro libre. Te declaro libre en esta tarde. El Espíritu de Dios abrazándote, brindándote una nueva oportunidad, que se escribirá un nuevo capítulo en tu vida. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que vienen tiempos mejores, tiempo de gozo, tiempo de danza, tiempo de conquista. en el nombre de Jesús lo declaramos en este día. Señor, que reconocemos nuestra condición y por causa de que nos humillamos en obediencia a ti, tú bendecirás a tu pueblo. Declaro que nunca faltará el pan, la harina. Señor, nunca faltará la provisión en su casa, sino que por causa de que ellos hoy obedecen a tu voz, vendrá la provisión, vendrá la salvación, vendrá la sanidad, vendrá la restauración. Oh, yo vengo contra todo cáncer, todo tumor, toda hernia. Vamos, si hay alguien enfermo, vamos a creer por milagros. En el nombre de Jesús nos unimos en fe. Reprendemos todo espíritu de muerte. Lo atamos, lo echamos fuera. Y declaramos que somos sanos por la llaga de Jesucristo. Se va toda asma, se va toda diabetes. En Cristo Jesús, intestinos son sanados, problema en el hablar, problema en los ojos, en los oídos, en la garganta, en el cerebro. Ahora recibe tu sanidad por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Somos sanos y somos libres en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Si alguien lo cree conmigo, levante un aplauso una vez más al Señor con todo tu ser. Bendito Dios. ¿Cuánto lo reciben en este día? Dale la mano a alguien y dile: el milagro es tuyo. Vamos, dile: el milagro es tuyo. Aleluya. Amados, yo no puedo irme en esta tarde de este lugar sin brindarle una oportunidad a quienes han venido por primera vez de dar a Cristo su corazón. El milagro más grande que puede acontecer es una oración sencilla pero poderosa, que a través de ella le rendimos a Él nuestra vida, recibimos el perdón de pecados, recibimos la comunión con Dios y la vida eterna. ¿Habrá alguien en este día que haya venido por primera vez y diga: Erickson, yo quiero a Cristo en mi corazón, lo necesito en mi vida? Yo quiero invitarte, levanta tu manita. Si hay alguien que por primera vez ha venido y quiere hacer esta oración de fe, dándole a Cristo su corazón, levanta tu mano al cielo. Yo quiero orar por ti. Gracias. Hay un caballero que se acerca de una vez. Dios te bendiga. Quédate aquí, no te vayas. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta oración? Yo quiero invitarte. Ven, acércate aquí adelante. Queremos bendecir tu vida y orar juntos. Iglesia, ese aplauso fuerte, por favor, a ellos. Dios te bendiga, mi amor. Gracias por pasar. Gracias por pasar. ¿Habrá alguien más que hoy quiera hacer esta oración tan especial y darle a Cristo su corazón? Ven, ven aquí adelante y permíteme guiarte en esta oración. La decisión más importante de tu vida, y una persona más que se acerca en este día. Te esperamos, te esperamos. Esto es lo más importante, lo más hermoso de este día. Me permiten estrechar su mano. Gracias por venir, gracias por pasar. Dios te bendiga. Gracias, un gusto enorme conocerles a cada uno de ustedes, mi hijo. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es un enorme gusto y placer. Alguien más se acerca antes de hacer esta oración. Último minutico, me quedan solo unos minutos para hacer esta oración y guiarles. Si ustedes quieren hacerla conmigo, gracias, les felicito, les felicito. Hola, mi hijo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aleluya. Preciosa iglesia, ¿por qué no nos ponemos en pie una vez más, por favor? Y vamos a acompañarles a ellos en esta decisión tan importante. Yo sé que hay un gozo en la casa de Dios, oh, por esta decisión de cada uno de mis hermanos, cada uno de mis amigos que hoy están dando a Cristo su corazón. Aleluya, caballero, qué placer tan enorme. Dios te bendiga, Dios te bendice. Les invito a que con toda su fe hagan esta oración. Yo no les conozco, pero Dios sí nos conoce, y Él te ama, tiene propósitos con tu vida. Con toda su fe vamos a hacer esta oración. Cerremos nuestros ojitos y dile conmigo: Señor Jesús, gracias por amarme y entregar tu vida en la cruz del Calvario, tomando mi lugar. Me arrepiento de todo pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Creo en ti, en tu muerte y resurrección. Eres mi Salvador y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y de hoy en adelante soy nueva criatura. Te pertenezco a ti y viviré para ti. Dile gracias, Señor, por tu paz, por la victoria que me darás, por el milagro en el camino. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Les damos un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Amén.